first amount of rain. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Hola, muy buenas tardes a todos los vinivileros y vinivileras que nos habéis estado siguiendo durante estos 26 programas, durante esta primera temporada, dando vuestro apoyo y sobre todo escuchándonos todos los viernes o si no los lunes cuando subíamos el programa a nuestra página de SoundCloud. Sin más, quiero agradeceros a todos ese apoyo incondicional que nos habéis dado, el haber estado ahí durante estos 26 programas, y recordaros que volveremos en septiembre y que esperamos veros a todos. Espero que tengáis un feliz mes de agosto. Un fuerte saludo también a la gente de Digital 03 y de Innova Art, tanto también como Call Music, por el apoyo que nos han dado a Digital 03, por ese pedazo página que nos ha creado. Recordar que podéis tener toda esa información del mes de agosto de Vinyl on Tour que vamos a dar en nuestra página vinylclub.es. Es que estaba pensando en The Vinyl, no, es vinylclub.es. Espero que visitéis y que podréis descargaros alguna sesión que vamos a hacer este mes de agosto en diferentes sitios que estaremos. Hacemos un The Vinyl Club on Tour en Azcoitia, o sea, ya iremos dando esa información, pero sobre todo la información la tendréis que ver en nuestra página vinylclub.es. Sin más amigos, espero que tengáis un feliz mes de agosto, un feliz verano que es muy caluroso, y sobre todo mandaros un fuerte abrazo y muchísimas gracias por ese apoyo incondicional que nos habéis dado y que habéis estado con nosotros, tanto con mi compañero José del M alias Patata Caliente, como yo, Cascalari, PG Cascalari, así como me pone él. Sin más, un fuerte abrazo y no dudéis que vosotros sois parte de The Vinyl Club, y lo sabes, no lo olvidéis. Gracias a todos, un fuerte abrazo, feliz verano, nos vemos, nos escuchamos en septiembre. Recordad, vinylclub.es, ahí tendréis toda la información nuestra y la sesión que vais a oír este viernes, porque este viernes no vamos a hacer programa, simplemente vamos a subir una sesión, una del señor José de Lemi y otra mía para todos ustedes. Feliz verano, familia, nos escuchamos en septiembre. Y ya sabéis, atento a las fechas que vamos a estar haciendo de gira por la zona norte. Abrazos para todos. ¡Agur! Bueno, familia, lo primero, daros las gracias por habernos estado apoyando en este proyecto que es The Vinyl Club. Yo creo que se ha creado algo bonito entre todos los viernes por la noche, en el cual escuchamos la música que más nos gusta y pasamos un rato divertido. A la gente de Cool Music también por habernos dado cobertura a través de su emisora. A Elaya de Innova Art, que se curró ese logo que nos representa. A Diego Riaño de Digital 03, el cual a partir de septiembre va a hacer todavía mejor este programa al darnos soporte técnico y poder emitir el programa y mejorarlo a través de la web. Y nada, a mi compañero PG2 por haberme dado la oportunidad de poder desarrollar con él este proyecto. La verdad es que cuando yo iba a Chicharro a verle, si me llegan a decir que en unos años yo haría un programa de radio con él, la verdad es que no me lo hubiese creído. Y nada, que espero que disfrutéis de la sesión. Yo he recopilado 15 de los temas que he puesto a lo largo de los 25 programas. Y la sesión, la verdad es que no le miren mucho la técnica, porque he intentado dejar los temas de principio a fin. Más que una sesión, es un recopilatorio. Y nada, espero que paséis buen mes de agosto. Y nos vemos en septiembre. Un saludo de José del M. Agur. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Much too bright. alone is much too bright. To see it, tell me then why is it giving a damn? Alone is much too bright. To see it, tell me then why is it giving a damn? Much too bright. Radio Show. Show. We'll be right back.

The Vinyl Club Radio Show. Show.

Vinyl Club Radio Show. Show. The Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. Vinyl Club Radio Show.